mis caminos. Lo que piensas no es lo que pienso. Como el cielo a la tierra eres tú. Examina mi corazón. Me entrego todo a ti. Como el cielo a la tierra eres tú. Sé que tus caminos son grandes. Sé que tu no es lo que pienso, como el cielo a la tierra eres tú. Examíname, Dios, examina mi corazón. Mi mirada en ti yo pondré, como el cielo a la tierra eres tú. No es lo que pienso, como el cielo a la tierra.